Momentos absolutamente emotivos y gozosos para todos los amiguitos y amiguitas del cómic en la provincia de Almería, con la Asociación de Dibujantes de Cómic, de Jóvenes Dibujantes y Guionistas, La Duna. Como siempre, entramos directamente en el planeta Duna. Saludamos a Juanma Beltrán, que es nuestro querido presidente, excepcional dibujante, diestro para más señas, que está ya con nosotros. Juanma Beltrán, muy buenos días. Hola, buenos días, Antonio. O buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Pero son días colocado. Días, tardes, miro por la ventana, hasta de día, sí. Y Javi Sánchez. Hola, ¿qué hay? Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hoy hemos de saludar especialmente a nuevos amiguitos y amiguitas que se incorporan al Planeta Duna, en este caso desde la radio municipal de Alhama de Almería, Radio Andarax, que gracias a un convenio establecido con esta radio, con Candil Radio, pues emitirán el Planeta Duna cada semana. Así que desde aquí, pues bienvenidos, bienvenidas, amiguitos y amiguitas, y esperemos pues que disfruten tanto como los habituales con el Planeta Duna. ¿A que sí? ¿Esto puede indicar que somos contagiosos? Pues podría indicarlo, sí, podría indicarlo. Nos estamos expandiendo. Los efectos secundarios lo notarán los amiguitos de Radio Andarax ya mismo, supongo, también. Estupendo. Ya nos comentarán a través del correo electrónico de La Duna, que aprovechamos para recordar, claro. Pues lo recuerdo. Venga. info.laduna@gmail.com. Sí, señor. Podéis escribirnos, ya lo sabéis. Totalmente. Para lo que queráis. Totalmente. Para dudas, sugerencias, críticas. Insultos constructivos, vamos a dejarlo ahí. Eso. Bueno, esta música ya nos pone las pilas, sabemos que nos anuncia la actualidad, y en actualidad pues volvemos a la dinámica del programa de siempre. Tenemos un par de cosas interesantes, una cosa un poco así de cultura, pero que sean buenas de verdad, por favor, y un concurso y otra cosita más. Venga. Bueno, empezamos por Trafalgar, octubre 1805. Me suena. Sí, esto viene publicado en elpaís.com, hemos encontrado la noticia en este medio, y nos comentan que desde la batalla de Trafalgar hasta la abolición de la Constitución de 1812, se presenta un total de 12 volúmenes que condensarán en escenas dibujadas todas las paradas que la historia hizo en la capital gaditana y sus localidades vecinas. O sea, se trata de una colección de álbumes de cómic con tinta histórica sobre esta temática. El primer volumen ya está en la calle. Rafael Marín, Mateo Guerrero y Javi Montes son los responsables de este título, que se llama Trafalgar, octubre 1805. Después de este primer volumen llegarán otros 11 más. Así que paciencia, ¿no? Hombre, esto no lo hemos incluido en novedades, per se, por el tema de un poco que es a largo plazo. Esto es un poco como los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, ¿no? Y por el tema cómic cultural. Oye, pues sí. Más o menos, ¿eh? La verdad es como el cómic histórico ese famoso de Salmerón, de la vida de Salmerón, pero más también gran cómic. También gran cómic. Mejor dibujante. Gran obra de un dibujante excelente, de Alhama de Almería, por cierto. Como comentábamos, después de este primer volumen llegarán otros 11 más. La lista de autores atesora el prestigio de la colección organizada por la Oficina del Bicentenario de la Diputación de Cádiz. A saber, Alberto Foche, Emilio José Domínguez, Calvellido, Olga Carmona, Sirac, Andy Rivas, Lola Garmón, Sergio Obleda, Jesús Baroni y Ángel Olivera, Jesús Méndez, Juanjo Rip y el último premio nacional de cómic, Paco Roca. Que nos dé una entrevista todavía. Sí. Que no se nos ha olvidado Paco Roca. Se la va a cobrar algún día. A ver si tenemos la ocasión de poder hablar con algunos de estos autores conforme vayan sacando estos álbumes. Sí, porque en total se supone que son 12. Sí. Se publicarán hasta el último volumen, que será en octubre de 2012. Estos álbumes, además, creo que no sé si estaban directamente relacionados con la venta, o además creo que también se repartían en centros docentes, que no sé. Sí, la colección se reparte en librerías, bibliotecas públicas y centros docentes. O sea, que tanto se puede comprar como que se puede visitar. Yo creo que sí, ¿no? Claro, sí, sí. Vale. Cada número cuenta con el prólogo de un especialista en dibujo, literatura e historia. Una historieta de 20 páginas con guión de Rafael Marín, un estudio histórico a cargo de José Joaquín Rodríguez Moreno y una página de tira de cómica del dibujante Melchor Prat, que a lo mejor lo conocéis más por el seudónimo, por Mel. Mel. Ese dibujo en el jueves, ¿sí? Sí, exactamente. El director artístico del proyecto es Ricardo Olivera, conocido como Fritz. Fritz. Fíjate, no, yo tampoco conocía el nombre. Tiene el mismo nombre que el delantero centro del Betis. Sí, y como el gato también. Bueno, también, sí. El próximo número saldrá en junio de este mismo año bajo el título Solano. Así que hasta completar los 12 volúmenes, los 4 años de trabajo servirán para la conmemoración del bicentenario de la Carta Magna aprobada en Cádiz. Sí, señor. Me pareció una noticia. Una noticia con sustancia, ¿eh? Muy. Yo creo que también hay que hacer hincapié, que siempre lo hacemos, pero bueno, el hecho de que, por ejemplo, se repartan centros docentes en bibliotecas, siempre es muy bueno elaborar, sobre todo el tema histórico, que estén basados, bueno, como decía él, en, aunque sea una época, digamos, bueno, concreta, ¿no? Pero que el medio del cómic siempre a los niños les resulta mucho más sencillo. Tenés que tragarte algo como, digamos, la batalla de Trafalgar, obviamente le va a resultar mucho más sencillo, más digerible. Que no quita, obviamente, que tiene que estudiarse su libro de texto y tal, pero por lo menos como acercamiento, como complemento incluso, siempre viene estupendamente. Yo creo que la comprensión va a ser más sencilla, más, más fácil. A mí la batalla del Trafalgar siempre se me ha atragantado mucho. No sé por qué. Supongo que a los ingleses le dará más gracia. Seguramente, sí. Bueno, pasamos al tema concurso. A ver. Sé que Antonio se está frotando las manos, le encanta, sí, esto del concurso. Vamos, a mí me mola mucho los concursos. En esta ocasión pillé el trístico en el salón del cómic de... Pero hay premios en metálico, ¿no? Ya lo creo. Entonces sí seguimos hablando. Auténticas barras de hierro de premios. Entonces, genial. Hay bastante. Esto está distribuido. A lo mejor no son muy gordos, pero es como la pedrería de Navidad. Muy repartido. Muy repartido, sí. Vale, vale, vale. El panfleto lo encontré en un stand que tenía en el salón de Granada. Y se trata del 16º certamen de cómic Mutantes Paseantes. Ah, me que encanta. Tienen bajo el colesterol, ¿no? Me encanta el nombre, Mutantes Paseantes. Lo organiza el Ayuntamiento de San Roque y la asociación con este mismo nombre, Mutantes Paseantes. Vamos directamente a un poquillo a resumirlo, porque como siempre hay un enlace en el podcast de La Duna, en esta entrada de laduna.net. Te lo iba a preguntar yo ahora mismo. Sí, ¿no? Exactamente. Aparte de descargarte el programa de radio, pues podrá, por ejemplo, enlazar directamente con la base al completo de este concurso. Hay dos categorías. Adultos, que esto viene a ser gente entre 18 y 35 años. La gente de más de 35 años no es adulta. Que son prejubilados. Es que no se sabe muy bien qué somos a esa edad ya. No sé. No me digas que tenemos más de 35. Un poquito más, sí, la verdad, lo confieso. Oye, pues no lo aparenta, ¿eh? ¿A que no? No. Ya te digo. Casi podría también participar en la juvenil, que son los menores de 18 años. Bueno, el tema es libre, las proporciones, pues las habituales, o sea, de una a tres o una a cuatro, o sea, la proporción esa como máximo el tamaño de A3, uh-huh. Y la técnica libre. El plazo finaliza el 15 de mayo de este mismo año, o sea que tampoco es que haya poco tiempo. Vamos, bien, de margen, tenemos tiempo. En esta ocasión no lo hemos dicho como siempre, a veces decimos, venga, que es para mañana ya. No, ya estoy dibujando. Hay un tiempo prudencial. Sí. Y los premios, pues venga, vamos allá. A ver, venga, vamos a lo que nos interesa realmente, que son los premios. A los juvenil. Al juvenil tiene un tercer premio de 300 euros. 300, bueno, no está mal. Un segundo premio de 400 euros. Y un primer premio, que se le pondrá muy contento el que lo gane, de 500 euros. Todo esto es metálico. Sí, el euro contante y sonante. Totalmente, bien. Si eres adulto... Adultos. Ya, por llevarte el tercer premio, te llevarías 400 euros. Uh-huh. Pero es que si eres capaz de ganar el segundo premio, es que te llevas 600. Pero ya, si eres la releche... Y eres el que gana. Se me están poniendo los dientes largos. Exactamente. Dilo. ¿Cuánto? Pues 1.000 euros. 1.000 euros. Que no está mal. Impresionante. Pues no. Además existe un premio de ilustración, que es para ambas categorías, de dotado con 300 euros. Uh-huh. Y aparte, ¿cómo llamarlo? El premio glamuroso del concurso, el premio Carlos Pacheco, a un autor de... Espérate, que el gentilicio es Campo Gibraltareño. Sí, del Campo de Gibraltar. Llanito, ¿no? De ahí, de Gibraltar. Es que me ha gustado porque es largo. No sé si el gentilicio más largo que existe, Campo Gibraltareño. Todo junto. Reconocimiento, esto va un poco al reconocimiento a la mejor obra, publicación, exposición, trayectoria profesional relacionada con el cómic. O sea que no es solo... Es muy amplio. O sea, puede ser alguien que monta una exposición estupenda que... Y le dan el premio. Son 500 euros más una placa. Esto, a lo menos, hay uno que puede optar a este premio. Yo creo que sí, será más que uno. Y no sé hasta qué punto hay que mandar. Supongo que habrá que, a lo mejor, que mandarlo, tiene que ser en las bases, mirarlo. Analicemos, amiguitos, detenidamente. Tiene que ser autor campo gibraltareño. Sí. Si no eres de ahí, ya no vale. A pesar. Con el reconocimiento a la mejor obra, publicación, exposición, trayectoria profesional que tenga relación con el cómic. Sí, una de esas cosas. Pero si no eres campo gibraltareño, te puedo olvidar. Olvídate, yo en esta categoría me parece que no me meto. Vale, ya somos dos. Ya sabéis, si queréis un poquito más de información, vamos a poner la dirección, evidentemente, también en www.fiestasyjuventud.sanroque.es. Te metes por ahí en noticias, pero vamos, que hay un enlace que lo voy a poner yo en la Duna. Ya mismo, en cuanto llegue ahora, salgo corriendo y lo pongo ahí. Y también quería comentar en la actualidad un tema, es el tema del corto de Moviolas Don Juan. Bueno, porque es que, bueno, no lo comentamos, pero este corto se mueve por un montón de certámenes, están en un montón de sitios. Y bueno, en esta ocasión, los de Moviolas tienen su cortometraje Don Juan concursando en el certamen Short International Fantastic Short Films Fest. No lo voy a traducir, porque... Festival de cortos internacionales de animación, ¿no? De FES. Algo así. De FES. Muy bien, me ha gustado, ¿eh? Esa síntesis. Sí. Bueno, esto lo organiza el magazine Science Fiction World, o sea, Sci-Fi World. Sci-Fi World. Sci-Fi, sí. Yo siempre lo he dicho, sí. Yo es que no lo suelo decir, la abreviatura de ciencia ficción. Exacto, de Science y de Fiction. Exactamente. Así que, bueno, os podéis pasar... Además de poder ver el cortometraje, también podéis votar y dejar vuestros comentarios. Así que no dudéis en hacerlo. Yo no voy a dudar en hacerlo ni un solo segundo. ¿Eh? Ya sabéis, la página es sciifiworld.es. Sciifiworld. Pero que vamos, que hay un enlace. En la duna. Estamos para hacer una lelutie. En el puesto instalado, en el hall del teatro, ¿no? Pues ahí, en la duna, te encuentras esta entrada. Y yo creo que ya... La actualidad vamos completita, ¿eh? Claro, esta semana, qué bien, fantástico. Con Planeta Duna y Juanma Beltrán, que nos ha contado todo esto y que la semana que viene trae mucha más actualidad, claro, como cada semanita. Renovarse o morir es uno de los lemas del Planeta Duna. La sintonía de las novedades, nos vamos hasta Moviola, en la calle Minas de Gádor número 5, en Almería, donde encontramos todo el cómic y un poquito más, y estas novedades, de las cuales destacamos tres que nos envía David Caparrós, que es nuestro enviado especial, que está con la gabardina camuflado en una de las estanterías, que hace fotos con el móvil y que luego nos pasa los mensajitos cortos con el texto habitual y reglamentario. Por ejemplo, la primera es de Spirit 07. 5,50 euros vale este cómic, es bien en rústico, 48 paginitas, y edita Norma Editorial. Me parece baratito, está bien. No está mal. Ese me lo quiero pillar. De los más económicos. Ya lo estoy diciendo antes de que haga el resumen. Sergio Aragoneses es el autor. Sí, por eso mismo también. Es una garantía. Después del buen sabor de boca que nos dejó en la etapa anterior a cargo de Darwin Cook, ahora por fin llega el trabajo de Aragonés. Al castellonense también le acompaña Jordi Bernet, que este número se encarga de hacer la portada. Como transición entre la etapa de Darwin y a la de Aragonés, el número se abre con un homenaje a manos de Eduardo Risso, Dennis O'Neill y Gail Simon, para después entrar de lleno en El asesino de médicos, la historia con la que Aragonés abre su etapa. Aragonés mantiene la calidad con respecto al trabajo de Darwin, y al igual que este último, nada tiene que envidiar al Spirit original de Eisner. El ambiente de género negro y expresionista está totalmente logrado, con un guion adaptado perfectamente a los tiempos que corren. Las noticias que nos llegaban desde los Estados Unidos de allí, que aclamaban esta serie, no eran para nada exageradas, según David Caparrós y los compis de Moviola. Una primera novedad que a mí me ha gustado bastante. Sí, tiene muy buena pinta. La segunda, no menos interesante, es Nylon Road, 18 euros, edita Norma Editorial, y son 128 paginitas, y la autora es Pursua Bashi, que siguiendo el éxito de Marianne Satrapi, que ya la tuvimos aquí hablando de ella en el Conozca, creo que fue hace un par de semanas por ahí, ¿no? Más o menos, sí. Pues Norma se lanza a la búsqueda de otra iraní que pueda continuar los mismos pasos, y lo ha encontrado en la mano de Pursua Bashi. A pesar de ser solamente una estrategia comercial por parte de Norma, Nylon Road es una magnífica obra, perfectamente narrada y, lo mejor de todo, inmensamente entretenida. O sea que más no se lo puede pedir. Somos testigos de la vida de la protagonista durante la revolución cultural islámica que vivió Irán entre 1980 y 1983, coincidiendo con la guerra Irak-Irán. La protagonista es estudiante de arte, bueno, ya por ahora me parece exactamente igual que Persepolis, vamos. Simpatizante comunista, feminista, intelectual, divorciada y madre obligada a renunciar a su hija. De vivir una sociedad intolerante donde el nuevo Estado cierra las universidades, prohíbe la música, prohíbe el alcohol, o donde se considera delito que un hombre y una mujer sin parentesco tengan una conversación. A lo largo de diferentes años vamos viendo la transformación psicológica que va sufriendo la protagonista. Historia tan dramática como cómica a la vez, que a pesar de que en un principio parece que trata unos temas clichés, es totalmente innovadora y fresca, altamente recomendada. Sí, señor. Nylon Road. Tercera novedad, Juanma. Pues va a ser la de Hellbreak. Oh, estoy fatal, a ver, ¿eh? A ver cómo es este. A ver cómo es. Se ha puesto el redoble, ¿eh? Hellblazer de Warren Ellis. Hellblazer, tío, se queda todavía. Hellblazer, claro, de toda la vida. 16€ a rústica color de Vértigo, Planeta de Agostini, Warren Ellis y varios autores. Planeta recopila en un solo tomo toda la obra del guionista, hoy día de moda, no precisamente por su calidad, Warren Ellis, que hizo para el personaje creado para por... lo que ha dicho Juanma. Para el personaje Anda, creado. Menudo palito que le acaba de pegar. Espérate, que voy a decir la palabra mágica. Déjame. Vale, vale. Hizo para el personaje creado por Alan Moore, ya lo hemos dicho. Tiene que sonar todos los días. Todos los programas tienen que sonar. El personaje de Constantine, perdón. Nacido de las páginas de La Cosa del Pantano. A Ellis le acompaña en la mayoría de los números John Higgins, hoy día muy famoso por Transmetropolitan y por su colaboración en dos obras fundamentales del cómic, Watchmen y La Broma Asesina. Curiosamente, esas dos historias, como la que reseñamos, nacieron de la pluma de Alan Moore. Y al igual que Moore, Higgins procede de la revista británica 2000 AD. Destacamos también la labor del canario Javier Pulido, que antes de lograr el éxito en España lo consiguió dibujando a Hulk para Marvel y hoy día un fijo de la editorial DC. Este recopilatorio es más interesante por los dibujantes que participan que por la propia labor de Warren Ellis. No obstante, para aquellos seguidores de Ellis se trata de una obra que no pueden dejar de tener en la estantería o en cualquier otra parte, yo que sé. Fantástico. Sujetando el mueble, sí. Equilibrando el piano, yo por creo. Ejemplo. Bueno, para aquellos otros seguidores que lo son sobre solo del personaje de Alan Moore, pues indicar que este recopilatorio no es mejor ni peor que otros títulos de Hellblazer. Ajá. O sea que... Nos ha quedado muy claro, yo creo. Clarísimo. ¿Sí? Sí, sí, totalmente. Vamos, tan claro que me quedo con la primera. Estaba seguro que también está bien. No, que sí. No, pero yo también me quedo. Es que a mí me Aragonés me gusta mucho. Y Javi también. Pleno. Pues ya está, pues una unidad. Hemos hecho un tren en raya. ¿Qué vamos a hacer? Somos así de independientes, amiguitos. Es que amiguitos. A mí la muchacha esta me da que eso, es que es una... Es un clon de Satrapi. Sí, vamos, es como una falta ahí de decir, venga, vamos en a... En cualquier vamos, caso, pues lo mejor es comprobar los demás. Comprando los números, claro. Claro, sí. Se compran y no sabiendo lo pasamos, de dudas, ¿no? Amiguitos y amiguitas, y cambiando, Moviola, en la calle Minas de Gador número 5, en la capital. Ahí están nuestros amiguitos cada semana con más novedades en Planeta Duna. Esta es una melodía para los amiguitos que se incorporan al Planeta Duna desde Radio Andarax, pues además los habituales ya de Candil Radio la conocen, que para nosotros significa muchísimo porque llega a nuestra vida las adaptaciones fulañas. Una semanita más, un compañero realmente, Javi Sánchez se ha puesto a ello para perder valioso tiempo en descubrir una fulañada total. ¿Cuál será esta semana nuestra adaptación fulaña? Bueno, pues esta semana tenemos... ¿Cuál será? Javi? Cool the Conqueror. Ah. También en español, Cool el Conquistador. Ajá. Cool el Conquistador, que como todo el mundo sabe, el buen aficionado al cómic sabe, es un personaje de Robert Howard, el mismo creador que creó Conan, o creó Red Sonja, y que luego en la época de los 70, igual que Conan, pues tuvo su adaptación al cómic de Marvel, de la mano de Roy Thomas y Wally Wood. Y bueno, era un personaje, pues eso, pues está enclavado como unos 6.000 años antes de la historia de Conan, en otra era que no era la era de Conan, pero era un poco eso, para de brujería, historia de bárbaros, pero quizá con un toque un poco más humano, un poco más filosófico que lo que es el propio Conan. El personaje en sí también tuvo su máxima, digamos, popularidad, e incluso se dice que fueron los mejores años que tuvieron la serie cuando lo cogieron Mary y John Severin, hermano, y que se encargaron del rey este bárbaro. Y bueno, pues llega el año 97 y la productora Universal Pictures... Fatídico año ese. Que no tenía otra cosa que hacer. No tenía otra cosa que hacer, no sé, pues... Una tarde muertas de sí. Estas, ¿no? Que no... Tía tonto, ahí, tía supongo tonto. Que le sobraba la batola, sí. Y nada, contratan al... al visionario director John Nicolella. Sí. Supongo que sabréis todos quién es John Nicolella, porque si lo sabéis, debéis estar enfermo. Pues es amigo del cuñado. Sí, de John Nicolella, bueno, lo máximo que se le reconoce a este hombre es haber dirigido nueve capítulos en su momento de Miami Antivicio. No está mal. Más tarde uno de Melrose Place. Sí. Y creo que fue manager de producción de Fiebre del Sábado Noche. O sea, un tío arriesgado donde los haya. Visionario, yo, total, vamos, no. En fin, Zack Snyder. ¿Quién es ese? John Nicolella. Esa es nuestra apuesta. Bueno, John Nicolella también pues tira de cartera y se trae a Kevin Sorbo. Que todo el mundo dirá, ¿Kevin Sorbo? Kevin Sorbo. ¿Quién es Kevin Sorbo? Me suena a Sorbo, sí. Pues el tipejo este, bueno, tipejo, en fin, el actor que salía en la serie. Hay un respeto, perdona, vamos a ver. Perdona, pero favor. Parece el chiste lindo, Ronque Sorbo. Muy por sí, favor, es fulañada, sí, pero sí, vas a sí, respetar perdón, a, sí, a estos perdón, seres humanos. Sí, Kevin Sorbo no está escuchando y no va a hacer una demanda. Kevin Sorbo es el actor que hacía aquella serie, potenció aquella serie que se llamaba Hércules, que siempre fue carne de la segunda cadena en Televisión Española, sí. La carne de Canal de Andalucía en Canal Sur. Y bueno, así tan cachilla y cante, ¿no? tipo Sena, la princesa guerrera, pero exactamente, que no el personaje masculino, sí. La acompaña Taya Carrere, esta quizá un poquito más conocida en el cine. Hombre, por favor, claro. Sí. Sí, sí. Fue la que hizo, bueno, me suena de películas como Mentira Arriesgada, que sale. Sí, sí, es la mala. Y Wayne's World, que también salía. El resto creo que ha hecho casi todo televisión. Y sobre todo por una muy conocida también que hubo últimamente, que era esta de la caza de tesoros, así que era como una mezcla, sí, entre Tomb Raider y Tomb Raider. Pasa que por no pagar los derechos a Tomb Raider, pues hicieron es cierto. Y hicieron esa movida. Bueno, por caso es que la película, pues como se puede esperar, pues tampoco es una película, que más que una película, un telefilme, aunque se hizo una premiere y todo en su momento, no deja de ser un telefilme con un poquito de presupuesto más de lo normal. Y que, bueno, intenta pues explotar un poco aquellos actores de esa época, de finales de los 90, principios del 2000, que hacían ese tipo de series en Estados Unidos y que funcionaban bien en televisión. Y poca cosa más. Fue una película, no sé, tú que también la has visto, no sé qué puedes decir más de la película. Se refiere a Juanma, ¿eh? Yo puedo dar un grito. Es que no, hasta aquí puedo llegar, es que no sé más que decir de la película, porque es que no tiene nada más la película. Es un episodio largo de Hércules. ¿Cuánto dura la película? 95 minutazos. Bueno, en fin. Vamos, ¿algún comentario por alusiones? Yo, simplemente que en la página de la duna vamos a poner una imagen, sí, importante, una escena importante de la película. No vamos a decir en qué momento de la película. No en qué momento, ¿vale? pero sí que es verdad que la chica que le echa las cartas a este hombre... La cartera. Le dice que su reino dependerá de un beso, ¿no? Ajá. Y vamos a poner ese beso. La escena del beso ese. Alguien puede pensar ahora, qué bonito. Sí, entra en la duna.net. Exacto. Y lo vaya a flipar. Miren la imagen y a partir momento de ahí. Momento culmen de la película. Bueno, la película es cutre para todos lados. Es que no tiene excusa ni siquiera de decir que es antigua, ¿no? Como el año pasado, la semana pasada, no, con Barbarella, que decíamos, bueno, Barbarella, en el 68, pues, que los efectos sean malos. Está del 97, claro, lo que dice Javi, no quisieron gastarse un duro, tiene una serie un poquito más larga. Además, el hecho de que una película sea antigua no tiene, vamos, no tiene nada que ver para que sea fulaña. Lo que digo es que esta película ni siquiera tiene esa excusa. Claro, claro. De hecho, quizás las comparaciones siempre son odiosas, pero si tú en el 82 haces Conan, que obviamente que incluso yo no digo Conan el bárbaro, Conan el destructor, que incluso está por debajo de Conan. Tampoco es que eso, es que una producción yo creo que nefasta. Lo único que quizás que se salva por la música. Vamos a ponerla. Porque verdad, es que la música es en plan gitanero, así, es muy heavy, muy, sí, guitarreo, sí, ¿no? Mucho guitarreo durante toda la película. Vamos así, mezclando musiquita. Impresionante, momento. Oye, pues a mí me mola. Es que molaba mucho, si es que yo te digo lo que digo. Lo mejor de la película. Sí, señor. Pues aunque solo sea por eso. Fíjate, es fulaña, Javi, porque no te lo voy a negar, es fulaña. Pero escuchando esto, la música es de Joel Goldsmith. Lo digo por si alguien te ha interesado, o se no puede pedir la banda sonora. A veces quedaba muy raro, quedaba muy mal. Sobre todo al principio, quedaba ahí con pista de la película, ahí con música. Esta parte era el momento del duelo y es la música del final, de los títulos de crédito del final. Uh-huh. Y la verdad es que molaba bastante, tenía su marcha y tal, pero en general tampoco es que pegase mucho, ¿eh? Quedaba un poco... No pues ya sé, lo tengo, mira, la pasamos rápidamente, ¿sabes? La pasamos rápidamente hacia adelante hasta llegar al final, porque... Sí, me recuerda la película esa que hicieron de los Caballeros de la Mesa Cuadrada, que era también así como música de rock y moderna, no pegaba nada, ¿no? En fin, pues ha sido la adaptación fulaña esta semana, no es otra que Kul el Conquistador, se la tragó doblada entera, hasta la bola... Javi Sánchez. Todo por mi público. Sí, señor. Todo por vosotros, amigos y amigas. La semana que viene le toca a Juanma Beltrán. Tengo miedo de quedarnos sin Fulaña, pero no sé por qué salen como, por, salen como por debajo de las piedras. Sí, sí, sí. Yo tengo miedo que nunca se acaben. Ese es mi auténtico terror. Es que nunca se acabarán las adaptaciones Fulañas en Planeta Duna. La semana que viene, por supuesto. Mucho más. Llega un momento serio. En contraste con la adaptación Fulaña, claro está. Conocemos a con Javi Sánchez. Sí, pues hoy conocemos a Harvey Kurtzman, que, bueno, efectivamente, pues no serio, porque no es un personaje precisamente que se tomara la vida muy en serio. Ha sido siempre una persona dedicada un poco al mundo del cómic, pero el cómic en plan satírico y gracioso. Harvey Kurtzman nació en el seno de una familia judía en el neoyorquino barrio de Brooklyn, allá por el año 1924, y ya desde pequeño su carrera artística y sus gustos por el mundo del cómic se hacen patentes. Cuando dibujaba, esto me gustó mucho la anécdota de este hombre, cuando dibujaba con tiza una tira de, pues de periodicidad regular, a lo mejor se iba cada semana a una acera de su barrio, dibujaba una tiza y todos los chavalíos iban a ver de qué iba la tira. Y luego volvía la semana siguiente, dibujaba otra. Y el arte vivo. Sí, sí, sí. Una tira que se llama Aiki y Mikey. A los 18 años entra a trabajar para el editor Lou Ferstar en editoriales menores de aquella época como Price o Ace. Tras un tiempo haciendo labores como rellenar los espacios negros o borrar los lápices, su primer trabajo completo llega a través de realizar una portada de Super Mystery Comics, lo que le lleva a colaborar con otras editoriales como Quality Comics realizando tiras. En el 43, como tanto muchos dibujantes de su época y guionistas, pues llamado a filas para realizar el servicio militar. Aunque esto no es óbice para que siga colaborando con otras editoriales como Contact Comics, realizando tiras de corte bélico, aunque muy esporádicamente. No llego a saber si que Harvey Kurtzman llegó ahí a la guerra o no. No sé, porque fue al servicio militar, pero no sabemos si no ha indagado lo suficiente. Lo que sí es cierto es que lo acaba el servicio militar y encuentra trabajo para Stan Lee en Team Lee Comics, lo que ahora conocemos como Marvel, como autor completo de la tira cómica Hey Look, lo que le lleva a probar suerte años más tarde en la editorial EC Comics. Es el año 1949 y Kurtzman entra por primera vez en la oficina de EC con su portafolio bajo el brazo. Se crea una complicidad grandísima entre él y el editor de la compañía, el nombre mítico también Bill Gaines, quien disfruta mucho con el humor que destilan los dibujos de Harvey Kurtzman. Una vez contratado, empieza a trabajar en los títulos de horror y ciencia ficción, haciendo historia y portada. Si bien su trabajo en los títulos de horror no pasa de ser una mera curiosidad, con apenas un par de historias simplemente decentes, en las colecciones de ciencia ficción sí hizo un muy buen trabajo, con muchas historias muy divertidas y delirantes, muy en la línea de lo que después seguiría en las publicaciones humorísticas. Sin embargo, pasan los años y con ellos los periodos bélicos en los que participa Estados Unidos, como la Guerra de Corea, van quedando olvidados por el público norteamericano, por lo que el género bélico empieza a decaer y con él las ventas de las revistas del tándem Kurtzman-Gaines, lo que hace que el primero se decante por crear dentro de la editorial una nueva revista de humor. Así nace MAD, la revista satírica más popular de todos los tiempos y que es puro espíritu Kurtzman. Por culpa de problemas con la fecha de entrega, muchas veces incluso porque Kurtzman hace que las páginas ya terminadas se redibujen una y otra vez, y por las continuas peticiones de Kurtzman a Gaines de un aumento de presupuesto para la revista, aunque EC en ese momento vivía un momento terriblemente económico, pues Kurtzman acaba dejando la revista y con ella la amistad que le unía a Bill Gaines, ya que además le presionó para que le diera el control del 51% de la revista, a lo que Gaines se negó. A lo largo de su carrera, alejado de Matt, crea otra serie que, si bien no llegaban a ser tan vendidas como esta revista, tuvieron una gran acogida y permitió al autor y editor participar en muchos proyectos como la revista Help, de donde salieron gente del mundo del underground tan importantes como Gilbert Shelton o Robert Crumb, la mítica tira Little Annie Funny para Playboy y Humbug y muchos otros. También colaboraban con él gente como Ray Bradbury o Fran Frazetta, incluso llegó a dirigir varios cortos de animación en aquella época para el Barrio Sésamo. Pues como decimos, estaba inmiscuido en muchísimos proyectos, en parte para realizarse profesionalmente y en parte también para saciar su desmesurado afán de lucro, que muchos lo tachaban de muy propio de su raíz judía. Engloba en su carrera sus ya míticos libros de Arg, esto se escribe así, de Arg a Zap, son como dos nomatopeyas. Historia visual de los cómics por Harvey Kurtzman y Mi vida como dibujante. entre algunas reediciones y nuevas versiones de su vasta obra, que le llevaron a obtener multitud de premios y reconocimientos, como cuáles, pues por ejemplo el Master of American Comics, con la exposición que se hizo en 2006. Se crearon los premios Harvey en honor suyo, y tiene incluido dentro de la estadística de los 100 mejores cómics del siglo XX, 5 de ellos son suyos. Harvey Kullman murió en 1993 a la edad de 69 años como uno de los verdaderos genios en los cómics, dejando un legado en el mundo artístico que ha servido de inspiración para muchas generaciones de autores como Peter Buck o Robert Crumb, ya que no es por casualidad que se le considere un autor de culto y uno de los pioneros del género underground en Estados Unidos. Sí, señor. Pues murió relativamente joven, con 69 años nada más. Bueno, Harvey Kullman ha sido nuestro autor conocido hoy, con Javi Sánchez en el Planeta Duna, que sigue avanzando hasta su penúltima sección estelar. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Vamos a levitar todos juntos para disfrutar una vez más con el consejo, que vuelve ya en su formato habitual esta semanita. Uh-huh. Y nuestro maestro, Juanma Beltrán. Sí, adelante. Bueno, la semana... Bueno, hoy podríamos haber intentado meter a Santi, pero va a acompañarnos la semana que viene. ¿A dónde meter a Santi? ¿A dónde, perdona? En la sección esta, el biconsejo de el Santiago. Sí. Sí, está de viaje en un planeta muy lejano. La semana que viene volverá a nuestra galaxia. Sí, sí, y ya volverá la semana que viene, nos dará su consejo, sobre todo relacionado con el guión. Uh-huh. Yo suelo dar consejo un poco referido sobre dibujo. En esta ocasión, uno que he llamado Supercapa y Subcapa. Déjame, que es que me mola a mí esto de decir... Hoy el consejo es super capa y subcapa. Sí. Ya, hombre, quizá debería decir primero subcapa, que está debajo, y la supercapa. Es un consejo muy sencillo. A ver. De hecho, incluso para la gente que tiene más o menos dos nociones del Photoshop le parecerá bastante simple, ¿no? Pero es útil y mucha gente seguramente no lo conocerá. Como decía, viene aplicado un poco cuando estás coloreando con el Photoshop. Uh-huh. Este programa que todo el mundo tiene y nadie se ha comprado. Que... Es muy aconsejable utilizarlo en cuanto a que tiene la cualidad de poder utilizar distintas capas, ¿no? Para donde está, por ejemplo, el dibujo a tinta, luego pone otra capa distinta en donde está el color, que al superponerla haría el efecto del acetato, ¿no? Sí. Que, bueno, pues mezcla los colores muy, muy bien en ese sentido. O sea, las capas hacen que pueda trabajar muy bien en distintos tipos del dibujo. Bueno, a lo que me debería yo decir. Cuando tienes una capa de color... y quieres darle sombra a ese color, y efecto, es muy aconsejable crear por debajo de ella, o sea, una capa que se llama que yo le llamo subcapa, que es la por debajo, ¿no? Que es la de la sombra, sí. La pones, si estuviese por encima, ¿cómo le llamarías? La supercapa. La, ¿no? Supercapa, ya, le llamo yo. Es cierto, es verdad, sí. Le pongo el efecto multiplicar, que al fin y al cabo se queda combinando los dos colores, y te resultará mucho más fácil dar la sombra que directamente, por ejemplo, colorearla en la capa de color, porque esa iría quitando, y sin embargo la otra es muy sencillo. Vamos a utilizar uno gris, o bueno, puedo utilizar colores, pero con ese sobre el color original, pues ya creas la sombra. Y la supercapa para, por ejemplo, cuando necesitas crear brillo, cosas que están por encima de la capa, esa la pones en efecto normal, y entonces, por ejemplo, si quieres crear un brillo, pues le das el efecto aerógrafo y pintará encima de todas las demás capas. Uh-huh. Con lo cual aparecerá el brillo. Sin embargo, la otra de la sombra se queda como por debajo y dando oscuridad. Ah, no sé si se ha entendido. Sí. Yo lo utilizo así porque es una manera que lo veo yo... Hombre, evidentemente, si quieres hacer cosas más complicadas, pues evidentemente tienes que currártelo quizás con más capas y hacer cosas más complicadas. Pero para hacer cosas sencillas y que realmente quede bien, eso, crear tu background, tu base de tinta, después una capa de color y una capa de sombras que iría multiplicado, y una capa de brillo, por ejemplo, que iría normal, iría encima de todas las demás. La sombra se refiere a que, o sea, aplicando la sombra, no hace falta aplicar color, porque tú aplicas la sombra, le da a multiplicar una subcapa, entonces convierte el gris, digamos. Exactamente. Es que está oscureciendo la capa del color. La cuestión es que no tienes que estar eligiendo un color tampoco de sombra. Sí, tú simplemente haces un volumen con el gris y ya eso se aplica. Lo que provoca es el efecto sombra. Con la ventaja de que cuando quieras modificar esa sombra, no borra el color, porque estás trabajando sobre otra capa, con lo cual le puedes dar la forma que quieres, trabajar con ella, porque evidentemente, bueno, si utiliza un lápiz óptico, que es lo suyo, sí, más que el ratón, sí, pues es más sencillo. Pero aún así, para crear el efecto de, por ejemplo, de puntiagudo, que termine en punta o en un ovalados o cerrado, esto es más difícil, sí, más fácil explicarlo si se está aplicando sobre una pizarra, pero vamos, ese efecto se consigue pintando y borrando. Claro, no puedes pintar y borrar si estás trabajando con una capa de color, a menos que tengas que utilizar el color original para tapar la sombra, que es más complicado. A mí resulta muchísimo más fácil utilizar una capa de sombra y que oscurece la sombra, el color original, con lo cual aparece en sombra. ¿Con alguna opacidad concreta o con un gris muy claro? Eso ya depende del gusto. Claro. De hecho, yo puedo utilizar un gris, pero se te queda como más sombrío, o puedes, si quieres realzar el color, utilizar un color parecido al color original, un poquito más claro. Y entonces te sale un poquito saturado un poco más el color, si no, pues unos grises, o lo que tú dices, cambiar la opacidad, esto ya puedes jugar con ello, pero supongo que un poco en cuestión del gusto, de tu gusto, sí, y de lo que quieres conseguir. Claro. Muy bien. Pero bueno, que básicamente es muy útil crear estas dos gran capas. Gran consejo. La de la subcapa y la supercapa. Sí, señor. Pues si está de canto no nos lo has explicado. Nos has dicho que si está encima o debajo. ¿Eh? Pues si está de canto, lo que sabes lo que te digo. Bueno, eso ya otra, la próxima. ¿Vale? Vale. Ha sido el consejo del maestro, subcapa y supercapa, hoy en Planeta Duna. Yo me he enterado muy bien, pero me lo voy a reescuchar. Me meteré en laduna.net y me lo escucho de nuevo. Pues la verdad es que no sé cómo te ha enterado, pero bueno. Sí, por eso te digo. Bueno, la semana que viene más consejos. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Y vamos, que nos vamos. Disco dedicado de gran final, Javi. Pues hoy hemos tenido bien, como teníamos a Cool the Conqueror, que le daba caña al heavy en su peli, pues hemos pensado en poner I Want Out de Helloween, pero en la versión de Sonata Ártica. Muy bien, pues me parece fenomenal, fantástico. Ahí lo lleváis. David Caparrós, Juanma Beltrán, Javi Sánchez hacen posible cada semanita con los amigos de Moviola el Planeta Duna, que vuelve pues en 7 días exactamente aquí en el mismo lugar y a la hora pues habitual. Eso esperamos. Hasta la semana que viene, amiguitos. Hasta luego.